Yo creo que es triste después de 2 años de pandemia, donde la gente no pudo encontrarse, a disfrutar, a recrearse, que en el momento, en este carnaval tan especial, donde volvemos a poder encontrarnos para festejar entre vecinos y vecinas el carnaval, donde hay muchas organizaciones comunitarias y carnavales que sin fines de lucro surgen a partir de el vínculo entre organizaciones que trabajan con la comunidad o de vecinos y vecinas que se suman a poder organizar el carnaval, la municipalidad crea que es conveniente cobrar una tasa de espectáculos como si los eventos comunitarios tuvieran fines de lucro. Me parece que esa situación es inaceptable. Hemos presentado en conjunto con la concejala Ana Negrete un proyecto de ordenanza para que se exceptúe a los carnavales de esta disposición, de esta ordenanza o esta tasa de espectáculos, y entendemos que tenemos que poder, que la municipalidad y el intendente tiene que entender la importancia que tienen estos carnavales tan especiales y garantizar que, ya que no ha puesto el dispositivo municipal a organizar fiestas de carnaval en todos los barrios, por lo menos garantice que estos carnavales populares y barriales se puedan desarrollar sin tener que pagar este dinero que realmente no tiene sentido porque son sin fines de lucro.